Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Kabuto, vuestro presentador. Este es el episodio de mediados de diciembre, el cual es el último episodio del año 2014. Ya hasta después de Reyes no creo que volvamos, así es que tenéis que ir tirando de Planeta Lúdico o algo para encontrar otros podcasts que os hagan hacer las vacaciones un poquito más amenas. Hoy iba a haber venido Celacanto, pero al final le ha cogido la garganta, estaba enfermo, esto es lo que hay. Y, sin embargo, tenemos a Xavi Carrascosa en su lugar, que nos va a hacer de sustituto. Hemos estado entrenando, está haciendo unas flexiones y creo que nos trae una sección bastante buena en la cual va a hablar de las recientes jornadas DAO esas que se hacen en Barcelona. Y la verdad es que está bastante interesante la sección. Como siempre, ya sabéis, empiezo hablando un poco de un tema. Hoy voy a hablar del típico catálogo navideño que hacen todas las páginas web, blogs, podcasts, etcétera, donde te dicen, bueno, os voy a decir mis recomendaciones navideñas, ¿no? Y todo el mundo hace su top 10 o su top 5, los mejores juegos tal. Y este año estaba viendo incluso a mi mujer, que es muy gracioso porque estaba entro en el cuarto y lo veo viendo un vídeo en YouTube y se aparecía Usikai de los de Análisis Parálisis haciendo una videoreseña de un juego. Estaba mirando un juego para el niño y tal. Y digo, anda, mira, se está ahí viendo un vídeo en YouTube. Y me hace gracia, claro. Luego le ves que entra en otros blogs y está mirando como reseñas de otros blogs y fotos de juegos, etcétera, etcétera. Y claro, me hizo pensar que hoy en día, la verdad es que, ¿dónde mandamos a la gente a que compre un juego? Porque es muy complicado mandarle a una tienda grande porque hay un catálogo muy limitado. Te puedes encontrar el catálogo de Beer o de Edge en algunas tiendas grandes. Y realmente en esas tiendas grandes no tienen ni puñetera idea, ¿vale? Las cosas como son. Entonces, ahí no me gusta enviar a nadie. A una tienda especialista, ¿no? Yo en mi caso no suelo enviar a nadie porque están muy lejos, están en el centro de Málaga. No he ido nunca, con lo cual no sé lo que podrían ofrecer. Pero también me choca un poco con el tema del qué le van a recomendar, ¿no? ¿Qué van a recomendar a una persona que entre? Cualquiera que entre en una tienda, yo me imagino que lo que le van a recomendar va a ser pues los clásicos, el Catán y eso, que no está mal, pero igual no es, yo creo que no es una situación perfecta. Además, normalmente en las tiendas se da un problema que muchas veces la gente es como el Corte Inglés. Te recomiendan lo que a ellos les interesa vender, no te recomiendan muchas veces lo que es más específico para ti. Y sobre todo no te lo recomiendan porque no te conocen. A mí es como cuando me dicen, recomiéndame un juego para mí, para jugar con tres personas. Digo, si no te conozco, no sé lo que te gusta, ¿yo qué te voy a recomendar? Yo no suelo recomendar juegos porque no sé lo que os gusta. Yo hablo el juego, hablo lo que me ha parecido a mí y con eso os tenéis que hacer una idea. Pero yo no recomiendo juegos. Entonces, me parece muy difícil que entrando en una tienda te vayan a recomendar algo. Y creo que normalmente siempre te recomiendan lo que les interesa vender a ellos. No, antes de que me empiecen a llegar aquí los emails de odio y eso de los que tienen pequeñas tiendas o lo que sea. Yo sé que no es así siempre, pero también sé que muchas veces la gente entra y se vende lo que interesa, no lo que en un momento dado tú podías decir, oh, a este tío pues igual le interesaba el RISC 2010. Pues no, pues le voy a vender el Small World porque tengo 5 unidades aquí y las tengo que sacar. Muchas veces es así, no hay que darle más vuelta. Pero bueno, tampoco me gusta eso. Entonces, últimamente sí que es verdad que lo que yo me he dado cuenta, que es lo que hago yo con mis compras, y no solamente de juego de mesa, es buscar recomendaciones en internet. Y la verdad es que cada día se usa más. Yo el otro día estuve comprando una cámara de fotos, y yo de fotografía solamente sé que hay que apretar un botón y poco más. Y claro, para buscar recomendaciones, ¿qué haces? Pues te vas a los comentarios de la página que ha comprado ya ese producto antes, miras reseñas, haces comparaciones entre varios productos, y un poco intentar aconsejar, ¿no? Intentar recoger consejos, más bien, del producto que estás buscando online. En varias páginas web, páginas que no conoces de nada. Y por eso yo creo que estas navidades también se llenan las páginas web de hits, ¿no? De que te llegan muchas páginas web de juego tal. Entonces, este tío, de repente, ¿por qué tengo tantas visitas en el blog? Porque mucha gente está buscando. Y esa, la verdad es que es de las mejores recomendaciones que suele hacer la gente, que es el de buscar un poco. Lo malo es que eso lleva tiempo. Y lo malo también es que nos equivocamos nosotros mismos. No podemos confiar, si no podemos confiar en las tiendas, no podemos confiar en la gran superficie, no podemos confiar en tal, tampoco podemos confiar en nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros vemos algo que nos gusta mucho, te llama mucho la atención y las reseñas son súper positivas y tal, y luego cuando te llega no te gusta. Entonces, no hay una manera súper eficaz y 100% certera de decirle a alguien, mira, cómprate esto o este es el catálogo. Por eso a mí no me gustan mucho las listas de esa Navidad de este son el top 5 de regalos, ¿no? Porque no es una cosa que me suele gustar. Y en estos casos, lo que suelo recomendar a la gente que no sabe lo que comprar, sobre todo para hacer regalos y cosas así, es siempre ir a los clásicos. El Carcassonne, el Catán. Sé que es un tópico y sé que es así, pero Los clásicos, la verdad es que normalmente funcionan muy bien. Los que se han ganado los Spiel der Jahre, esos, para regalar a la familia, esos funcionan muy bien. Eso, no sé si lo he oído decir una vez al David Arribas de Bislúdica, que decía que eso funcionase muy bien. Y es verdad, en una familia esos juegos funcionan como un reloj. Los sacas y tú dices, qué chorrada de juego, los sacas y todo el mundo súper contento. Joder, macho, qué envidia, qué felicidad todo el mundo con este juego que a mí no me dice nada. Pero para esas cosas me parece que está muy bien. Y sobre todo, ya digo, los clásicos, pues de volver a los juegos antiguos del Carcassonne, del Small World, que a mí es un juego que no me gusta nada, pero para regalar a un tío que le gusta el Risk me parece muy, muy adecuado, etcétera, etcétera. Porque regalar las últimas novedades siempre es mucho más arriesgado. Y por eso creo que en el tema de reseñas, incluso en los blogs y eso, creo que faltan muchas reseñas a los clásicos. Porque hay gente que no... Que tú buscas el último juego, el Camel Up, y encuentras 20.000 reseñas. Pero tú buscas reseñas del... Hombre, no voy a decir el Tigre, el Eufrates, pero igual buscas reseña del Carcassonne y no hay reseña del Carcassonne. O hay reseñas de hace 10 años del Carcassonne. No sé, creo que haría falta un poco de hacer un poco más hincapié en los clásicos, sobre todo en estas fechas. Y hay una oportunidad aquí de que alguien consiga un montón de hits de Google de esos con una lista navideña de clásicos que se va a repetir año tras año. Pero bueno, ya digo, no os fiéis ni de vosotros mismos, porque luego... Es como cuando uno se va a comprar un regalo a sí mismo y se mira 1.000 reseñas online, se mira 1.000 vídeos y 1.000 tal y 1.000 cual y hace la recomendación del de la tienda y tal, y luego se lo compra y luego no te gusta. Con lo cual, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, con lo cual, imaginaros para recomendar a alguien más. Que mi moraleja de fin de año es, no recomendéis juegos porque al final la vais a cagar. En fin, no iba a hablar de nada más, pero la verdad es que he estado esta mañana escuchando el podcast de Onboard Games sobre The Game Crafter, que le hacen una entrevista al dueño de GameCrafter y me ha parecido muy, muy, muy interesante. Si os gusta la impresión a demanda, a medida o algo, os recomiendo que lo miréis. La verdad es que es un programa espectacular en el cual hablan de muchas cosas de la impresión a medida, de los diseñadores y eso, de los componentes. Incluso el tío habla de montar una versión europea del sitio. Dice, y son te hace falta 1.000.000 euros. Así es que si tenéis 1.000.000 euros... me llamáis a mí, que yo os hago un poco de traductor y eso, y hablamos con el tío de GameCrafter y montamos algo aquí por Europa que puede ser muy interesante. Bueno, vamos ahora con el rey de los prototipos, que no es otro que Xavier Carrascosa, que viene aquí con su coche a todo volumen. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio del Peón Amarillo, un apartado de variedades lúdicas dentro del podcast El Tablero de Kabutor y Celacanto. En esta ocasión voy a hablar del pasado Festival DAO. Acabo de llegar del festival, me lo he pasado en grande y quisiera pues hacer unas pinceladas de lo que ha sido, lo que creo que puede ser más interesante para los que estéis escuchando esto. Que no sé cuándo lo emitirá Kabutor, porque últimamente lleva un ritmo errático de publicación. Pero bueno. A ver, ha sido, en pocas palabras, espectacular. He sido crítico a veces con el Festival DAO, de un poco por algunas formas que no me ha gustado de políticas o lo que sea. Pero bueno, ese es mal necesario para hacer este festival. El festival ha sido espectacular. Cualquier jugón. Puede tranquilamente sentirse, cualquier jugón puede sentirse bien en este festival. Está orientado una parte para familias, la otra parte digamos para el público más experimentado, la gente que hace protos, que es donde yo me he movido más tiempo. También ha habido hechos como Jason Matthews, que es el autor coautor del Tulik Struggle. Estuve en su charla, hablaron inglés y no me enteré de nada. No, me enteré de 20-30%. Luego el resto me lo explicaron y muy bien. Todas las charlas supongo que las podréis escuchar antes o después porque se grabó todo. Y creo que Miquel Jornet pues las tiene y supongo que las liberará. Si no, podéis pedírselo en su cuenta de Reservoir Jokes. ¿Vale? También asistí a la charla de Philippe de Palier, ¿vale? Su charla era arte y juegos. No me gustó tanto, tengo que decirlo. Me será un poquito más, así como la de política y juegos, creo que fue más acertada por parte de Jason Matthews. Se me quedó un poquito corta la de arte y juegos, ¿vale? De Philippe de Palier. parece que se lo podía haber currado un poquito más, pero es verdad que luego hablando con la gente, pues nos decíamos, oye, qué bien que estamos, que hemos ido a charlas lúdicas sobre arte, sobre política en juegos, ¿no? Más allá del contenido en sí, que puede ser mejor o peor, a todo esto digo que es interesante y a la gente le ha gustado mucho. Más allá del contenido es el hecho en sí de que haya esta sensibilidad por parte de un festival de juegos para los autores y para la gente que, pues que le da la cabeza a esto de los juegos, ¿no? Que no solamente se quedan en el juego en sí, sino que además quieren averiguar más cosas y de la equivalencia de los juegos en sociedad, etcétera. Bueno, no me enrollo más. A todo esto, antes, el viernes, hubo la entrega de premios, ¿vale? También dio una charla Nadine, no me acuerdo el apellido, Nadine del Festival de Cannes, ¿vale? Que hizo una defensa de su festival muy, muy potente. Y bueno, fue interesante saber pues todos los datos que maneja el Festival de Cannes, pero a mí se me hizo un poquito larga. Sin embargo, considero que estuvo bien para la gente pues, que le interesa saber pues, los datos que hay detrás de un festival de estas magnitudes, ya que DAO quiere parecerse, si nada lo impide, a algo como lo que es Cannes en Francia. Festival de Cannes de Juegos de Festival de Juegos de Cannes de Francia ha ido creciendo bastante y resulta bueno, pues un atractivo turístico, y supongo que ese discurso fue interesante también para lo que eran las autoridades políticas que estaban ahí en primera plana, ¿no? Bien, voy a hablar ya del festival propiamente dicho. O sea, básicamente estuve con Chechu Nieto todo el rato, ya sabéis, el ilustrador de Juego Coin, entre otros, y estuvimos mirando muchos protos. Tengo que decir que el nivel de los protos, que es de lo que básicamente quería hablar en este episodio, era muy bueno. Y es verdad que a veces no se encuentran voces críticas que digan este proto es una mierda, etcétera, ¿no? Es que los juegos que he jugado yo en el festival, los protos que he jugado son muy buenos. Y si no eran buenos porque la mecánica todavía faltaba de pulir, lo eran por el tema. Y era divertido. Ha habido, o sea, yo no me... No, lo he dicho a algunas personas en el festival, o sea, yo... El peor juego que he jugado en el festival no es precisamente un proto. Ha sido un juego publicado y bellamente ilustrado. Era el Bacón de Antoine Bauza. Lo cogimos sin saber porque éramos 5, queríamos jugar a algo rápido. Eran las 2:00 de la mañana. Porque hay que decir que en Barcelona hay un off, en el cual pues puedes jugar por la noche, toda la noche si quieres, como hubo gente que lo hizo. Total, que jugamos el Bacón, pensando pues que sería un juego ligero, sí, pero con una mínima enjundia. El Bacón es un juego que es, viene a ser una oca avanzada, pero esta vez de verdad, o sea, no es una oca, esto es una oca real avanzada, porque hay una serie de casillas, ¿no?, que forman un camino, como el de la oca, que hay un camino en el cual hay trampas, o recolectando objetos que no es que en la oca, digamos que hay el de oca a oca tiro porque me toca, pero en este caso pues en vez de esa mecánica lo que hay es pues cojo una cuerda, porque luego hay trampas en las cuales si tengo una cuerda pues no me quedo ahí parado, ¿no? Se tiran dos dados, uno de ellos es para avanzar y el otro es para voltear una loseta a tanta distancia como el dado escogido, o avanza pues tantas casillas como el dado escogido, y no hay profundidad estratégica ninguna, y el juego es una mierda total. O sea, se salvan los grafiquitos porque está muy bien ilustrado, pero digamos que basura. Bueno, perdón, no voy a decir basura. Últimamente están de moda las críticas destructivas con martillo. Digamos que si tuviera un martillo, pues igual una hostia le daba al juego, pero no. Preferiría regalárselo seguramente, que hay una familia con niños que a lo mejor le podrían sacar un partido. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Pues que ese juego publicado y muy bonito por parte de una editorial, realmente es pésimo. No lo sé. Uno espera que por muy malo que sea el autor, bueno, no sé si hay autores malos reconocidos, ¿no? Alguno podrá decir, World of Fiduty. Bueno, World of Fiduty, pero también tiene Ciudadelas, es un gran juego. No sé, no me esperaba tamaña bazofia, ¿no? También puestecita en una caja. Y sin embargo, juegos de prototipos que estuve jugando en esa misma noche, al día siguiente o la tarde anterior, es que eran muchísimo mejores, ¿no? Y no digo que fueran mejores por el amiguismo, o sea, yo hay gente que juego su proto y no la conozco y no tengo por qué decir que sea un grandísimo juego. Probablemente cuando un juego no me gusta de un autor de protos, lo que hago es no hacer mención. Y digo, no, o sea, reconozco el mérito, no voy a decir que es un mal proto, sino que es una idea poco trabajada todavía y a lo mejor solamente me atreveré a hablar mal de un proto o hacer una crítica un poco más negativa de un proto si el autor me da una negativa a las apreciaciones que se hacen durante la partida o posteriormente, ¿no? Porque cuando si tú dices al autor, oye, este falla esto o lo otro, y no es que lo diga yo, es que es la sensación general de la partida, y el autor dice, no, es que no habéis jugado bien, o es que esto nunca pasa, pero como habéis jugado tal, digo, no, o sea, uno aprenderá a aceptar las críticas, como por ejemplo hizo Marc Fresquet, que en la noche que estuvimos jugando en el off, pues pude jugar a un juego suyo de poner caritas, de poner gestos con la cara, cuya idea era divertida, ¿vale? Estuvimos jugando, pero enseguida nos dimos cuenta de que era muy complicado poder poner las caras que necesitabas, ¿vale? Tenías una tarjeta oculta con caritas y tú pues tenías que conseguir pues tener la tarjeta de cara de enfadado, la cara de sonriente y la cara de guiño el ojo, ¿no? Entonces tú, para pedir esas cartas al resto, todo el resto, cada uno teníamos 6 cartas cada uno, pues teníamos que poner la carta que necesitábamos, la otra persona te ponía la carta que necesitaba ella, si tú la tenías, podías hacer un intercambio oculto, le podías dar esa carta o colarle cualquier otra cosa. Entonces esto era complicado. Y así se lo hicimos saber, ¿no? Y, bueno, es que esto no nos gusta poner cara, nos estamos riendo mucho, pero hay algún error aquí. O sea, no sabemos si vamos a poder ganar alguno, porque nos estamos intercambiando cartas, pues, las que sean, ¿vale? Porque nadie quiere dar nada a nadie. Entonces le propusimos, por ejemplo, una tarjeta de caras ocultas, de poner una chuleta con, por ejemplo, combinaciones estilo póker, de tal manera que si tú tienes una pareja de caritas iguales, o un trío, o una escalera, o algo así, ¿no? Pues poder decir cuando se acaben las cartas o cuando se acabe un tiempo establecido, a ver quién es el que tiene las mejores combinaciones, ¿vale? Porque de esta manera, aunque te den cartas que en principio tú no hayas pedido, siempre podrás hacer alguna combinación. En fin, las críticas que se le hicieron fueron muy bien recibidas porque enseguida entendió que era para mejorar el juego, que no se le estaba destruyendo la idea, sino que a partir de una mecánica que era poner caras para que te den cartas y echarnos unas risas, se podía hacer algo con un poquito, con un plus de estrategia y picardía, ¿no? Hay otros autores que esto no lo entienden, pero Marc sí, y bueno, también estuvimos jugando otros juegos, y hay que decir que sus juegos son muy originales, que si lo veis que juguéis, no suelen ser juegos muy cortitos, por lo general no duran más de media hora o así, no sé si catalogarlos de familiares o parties, digamos que le gusta mucho todos esos juegos y realmente pues te echas unas risas con los juegos de Marc. También estuve jugando a otros protos. Hay uno que empieza a estar muy, muy en boca de todos porque realmente es muy divertido también, que es el Zoppelin de Marieta, ¿vale? Es una chica que recientemente, creo que hace poco está en Barcelona y tal, y está enseñando su juego y está causando verdadera sensación porque a todo el mundo le gusta mucho. Es el ganador del premio Cocorín, o uno de los ganadores, si mal no me equivoco. Y el Zoppelin Bade, que son unos animalitos que están celebrando el cumpleaños del señor... no me acuerdo si era el señor Zorro, no sé. Total, que hay animales en un Zeppelin. Y el Zeppelin empieza a caerse por el peso de los animales. Y hay que llegar a un peso, hay que eliminar peso, ¿vale? Para que sobrevivan los animales que queden y el resto, pues mira, pues es una pena, ¿no? total, que es muy divertido porque es como coger la mecánica de los hombres lobo, o no sé, ¿sabes? Creo que sí, ¿no? Los hombres lobo sería esto de, vale, pues te elegimos a ti para abandonar esto, ¿no? Pero claro, no solamente se habla y se elige a una persona, ¿no? Al azar, solo porque nos hemos decidido grupo que nos caiga mal, o por lo que sea, como consideremos que sea un traidor, ¿no? Sino que hay un porqué, se puede justificar, porque cada uno juega con cuatro animales, y entonces si te toca, por ejemplo, un elefante, pues sabes que has pringado, porque la gente va a decir, bueno, pues el del elefante ya más y es el que más pesa. Pues si tienes elefante, tienes que defender que no te lo tiren, ¿no? Entonces, por lo menos se da una discusión real, sobre cosas reales, no sobre suposiciones. Y para mí, pues es la gran aportación de ese juego a este tipo de mecánicas. ¿Vale? Muy buen juego. No puedo decir. O sea, a lo mejor eliminaría las fichitas y cosas así para que fuera solamente un juego de cartas. Porque creo que no aporta nada a la ficha. O sea, porque puedes ver los números de los animales que están cayéndose y hacer una suma simple. Pero la ficha, a la gente le gustan las fichas. por ejemplo, también estuve jugando. Digo que a la gente le gusta las fichas porque estuvimos jugando al Splendor y sabéis que las fichas son como de póker y es muy vicioso estar así tocando rato las fichas de póker, ching, ching, ching, ching, que parece que seas un jugador avanzado ahí y lo único que haces pues, es mover fichas de una para otra. Pero bueno, el Splendor también me gustó mucho, muy buen juego. Estuve jugando también al juego de Pau Carles, creo que, es que es un chico que no conocía, y he jugado dos partidas a un juego suyo que se llama Versalles, y es muy bueno. Jugadlo si lo veis. Y es un juego muy sencillo, con bastante más estrategia de la que pueda parecer, porque son 8 cartas numeradas, pero son 8 personajes. El juego se llama Versalles, y se trata de hacer de poner marcadores de influencia en personajes. Y cartas de influencia también en los que tú tengas, y entonces te puedes llevar los personajes que controles y sus puntos de influencia, y al final ganas los puntos de influencia de los personajes que hayas controlado previamente en la partida. Muy buen juego. Y luego hay otro que también lo he jugado, que me ha encantado, es un deck building game que a mí me gusta mucho, que creo que se llama Islas o algo así, el nombre no tiene sentido porque es un proto muy reciente que lo estaba probando y es muy bueno. O sea, yo juego al Dominion y de este tipo y a mí me ha gustado mucho. Y diréis, ¿te ha gustado todo el rato? No sé, a mí me ha gustado mucho los protos que he jugado. No puedo decir que me hayan disgustado. Es que están muy bien estos protos. También, tal vez uno de los más divertidos es el de Pepe Roma, que ha hecho otro juego, aparte del Vuelta Rápida, que es mundialmente ya conocido el Pepe Roma con el Vuelta Rápida. ¿Ya? ¿Sabéis el juego este de hacer el rum, rum, rum? ¿Vale? Es muy divertido, publicable, se va de presupuesto. Pero el otro juego que ha hecho, que también es de carreras, es de rallies, y creo que se llama World Rally o algo así. World, no World. Word, porque va de palabras, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es intentar llegar antes a meta con una serie de cartas que te indican el trazado, ¿vale? Y emulando a los copilotos, ¿vale? Lo típico de vuelta derecha ras y todo eso de Carlos Moya y Luis Sainz, pues en este caso uno hace de Carlos Moya y todo de Luis Sainz de diferentes países con una palabra inventada en la cual cambia la vocal intermedia o final, ¿vale? De tal manera que la A sería izquierda, la E derecha, la I el tipo de marcha, la O el tipo de vía, si es corta o larga, y la U era si hay salto o bien un animal, entonces tienes que emular al animal. Por ejemplo, si yo digo, supongamos que la palabra es bun, ¿vale? Es van, es ben, es bin, es bon, es bun, ¿no? Yo digo, es van, es bin, es bon, be, ¿Qué he querido decir con esto? Digo que hay que girar a la izquierda, que tenemos la marcha 3, que es una carretera corta y que hay un animal, que es una oveja, creo que he dicho. Vale, esto igual no lo he contado con la gracia suficiente, pero jugando es un despiporre y supongo que con alcohol es ya, vamos, el sumum de los parties. Es un grandísimo juego party game de Pepe y de verdad, o sea, es que yo, si tuviera dinero, lo publicaba ya, pero como no lo tengo, le invito a otras editoriales que le echen un ojo, porque realmente, qué tontería más bien hecha, qué manera de ver la gracia, ¿no? a unas simples cartas y con unas palabras y tal, hacer ahí un party tan y tan divertido. O sea, yo creo que hay gente que tiene ojo para ver estas cosas, para saber cómo hacer algo divertido a la vez que suponga un mínimo de habilidad, ¿no? En este caso, con penetración con la pareja que te ha tocado, ¿no? Muy bien, no sé, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más puedo contar? Creo que ya me estoy yendo de los 20 minutos que me da Kabutor para hacer el podcast. Tal vez el mío propio, el que llevé yo para jugar, que me destrozó Chechu Nieto la mecánica, porque, bueno, la realidad es que yo no había previsto que pudiera la gente quedarse con las cartas que hacían acabar el juego en mano solamente para eternizarlo. Pues es un error que tengo que corregir, por lo tanto la partida se eternizó cuando debería haber durado media hora, y duró más porque una persona guardó las cartas que aceleraban el final de la partida en su mano y al final decidí que el juego se acabara en la segunda vez que el mazo se agotara. No puede ser así, o sea, es para eso también sirve pues quedarse en el off y presentar prototipos, que es bueno, enfrentar el juego a gente jugona de verdad, o sea, que va a fastidiarte el juego, pero porque eso puede suceder. Imaginemos que yo ahora cojo el juego y tal cual está, pues ya lo hubiera editado una editorial y entonces un jugador hubiera descubierto pues que hay un bug en la mecánica y que no funciona y que se eterniza el juego y que va a ganar siempre si se queda esas cartas en la mano, que yo no lo había previsto en las demás partidas, pero para eso se tiene que hacer un testeo y salir de tu grupo, salir de tu círculo de amigos e irte a este tipo de eventos. Así que he aprendido también mucho y os invito a todos a que vayáis y a las DAO y a los diferentes eventos que se van a hacer a lo largo del año, sobre todo al que tendrá lugar, porque me lo confirmó Simón, bueno, nos lo confirmó a todos, que es el organizador, el del encuentro de protos y tipos, que se hará seguramente o bien a finales de febrero, pero probablemente sea en marzo. Y será pues un lugar especial para jugar solamente protos y mejorarlos. Lo único requisito es estar en Ludo. A ver si nos apuntamos más, porque últimamente hay un auge de gente que hace protos y que no conoce Ludo. Y que gracias a Ludo pues también pues está descubriendo un poco todo este mundillo de autores y tal, que a veces pues la gente que a lo mejor vive en sitios más lejanos, en pueblos o donde sea, pues no conocía. Nada más, creo que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Os dejo con Kabutor y sus historias. Hasta luego, por si acaso, que no sé si va a dar tiempo a grabar otro episodio antes de Navidad, os deseo a todos una feliz Navidad, ¿vale? Y que os traigan muchas cosas, que os traigan para Manuel, ¿vale? ¿Vale? Venga, un saludo, adiós. Muchas gracias, Xavi. La verdad es que sigue siendo nuestro DJ favorito para estas Navidades. En fin, vamos con el fin de semana lúdico. El fin de semana nos reunimos tres personas, Valentín, Bragder y yo. y bueno, no tenía muy claro a qué jugar. Bragdas había hecho un pedido hacía poco, así es que sacó unos cuantos juegos. Uno de ellos que sacó es uno que había pillado en una oferta, del cual voy a hablar un poquito, pero hablamos que me da un poco de miedo hablar mucho del juego porque no llegamos a acabar la partida, ¿vale? El juego es el Stalag 17 de Genex Games, diseñado por Óscar Arévalo. Y es una cosa curiosa porque hace mucho tiempo diseñé un juego de escaparse de una prisión también, que está, bueno, para, está feo que lo diga yo, pero está bien, la verdad es que está entretenido el juego, y es de escaparse de una prisión, un campo de concentración alemán, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y este juego utiliza la misma temática, ¿no? Y incluso ahora hace poco hice una versión en solitario para el concurso de Print and Play en solitario, que no llegué a terminarlo, pero lo tengo ahí, que le hace falta medio hervor y lo tengo listo para lanzar. Pero me pareció curioso porque a Bragdas sé que le gusta mucho el tema este de la Segunda Guerra Mundial, campo de concentración, escaparse y eso. Y se pilló el juego porque lo había visto de oferta en una página web, no sé en cuál fue, y se lo pilló y empezamos a jugar. El caso es que nos explicó el juego es básicamente un juego de gestión de cartas. Te vas robando cartas y lo único que haces todos los turnos es una acción. Y en esa acción pues es robar cartas, o bajar una carta a mesa, o descartar un número de cartas, etcétera, etcétera. Total, que le explicó las reglas, empezamos a jugar, empezamos el robo 2, tal, robo 2, no sé, a mí un par de cosas que me parecieron un poco raras, las miré en el manual, lo poco que miré, la verdad es que no me gustó nada cómo estaba redactado, porque había cosas, estaba redactado de una manera muy farragosa, digo, ¿qué manual más poco claro? No sé, la verdad es que el manual, me estuve leyendo tres párrafos para intentar descubrir cómo se hacía una cosa, porque tenía dudas de que era como Bragdas lo había explicado, que sí era así como lo había explicado, pero aún así me costó entenderlo. Bueno, venga, empezamos a jugar, a sacar cartas, tal, y el juego es de bajar cartas boca abajo, todo el rato bajas cartas, y llegó un momento en que dije, bueno, y esto, que es todo el rato bajar cartas y descartar cartas, y que te pillen con el menor número de cartas en la mano cuando alguien se escapa, sí, y el que se escapa, sí, bueno, seguimos jugando, y al de un rato de estar jugando, dijo, mira, este juego es un rollo, vamos a recogerlo, y cogí otro y lo recogí. Y yo estaba un poco pensando, digo, la verdad es que el juego no me estaba entreteniendo nada, digo, es el típico juego que estábamos jugando algo mal, o no lo entiendo, porque ayer era solamente robar cartas, esperar a que te tocasen cartas y tirar cartas, e intentar hacerlo lo antes posible. Ahí tienes que llegar a una condición, tú tiras unos dados y te dicen una condición, necesitas las cizallas y el mapa, y 5 puntos de fuga. Entonces, si bajas esas cartas boca abajo y lo declaras, automáticamente te escapas. Y a todos los demás que les pillas con cartas en la mano, pues les das un penalizador, por así decirlo. Y yo la verdad es que me quedé pensando, digo, pues entonces espera a que te toquen las cartas, bajarla y poco más, es que no tiene mucha. Y digo, mira, y Brad dijo, mira, vamos a recogerlo, porque digo, bueno, yo tampoco dije nada, porque no estaba muy entretenido, pero la verdad es que me quedé con ganas de decir, bueno, no sé de qué voy a hablar en el programa, porque sin haber jugado una partida completa, que ni siquiera llegamos a evadir una sola vez, digo, no sé. El caso es que Bragdas se quedó muy descontento con lo poco que había jugado el juego, y yo me he quedado con la impresión de que algo hemos tenido que jugar mal, con lo cual, no sé, espero que algún día se repase las reglas y que lo repasemos, pero como la copia no es mía, la verdad es que no está en mis manos. Pero es un juego extraño. La verdad es que estos de Genex Games a veces hacen unos juegos que son un poco extraños. Pero bueno, este lo dejamos aquí con la incógnita, pero ya digo que lo poco que vimos no me gustó nada, pero bueno, ya digo que tampoco llegamos ni siquiera a acabar la partida. Bueno, el siguiente juego que jugamos es Warfighter, de Tactical Special Forces Card Game, que se llama en la BGG, que es de la editorial DVG, de Danversen Games, una editorial que saca juegos así en plan de guerra y eso. Y es un juego que simula pues una especie de conflictos, o por lo menos lo que yo llegué a ver es un poco guerra moderna, así en plan conflicto más o menos moderno, pues de los años 90, una cosa así. Pues por ejemplo, la misión que nosotros teníamos era, nosotros éramos, cada uno éramos un soldado americano de estos, y te daba una misión de infiltrarte, te tiraban en la jungla ahí en pleno de un país de esos suramericanos, supuestamente, y tenías que infiltrarte ahí y matar a un capo de la droga que estaba en un sitio. Había que ir hasta el campamento, y una vez que en el campamento, pues matarle, ya está. Es una misión muy, muy de pensar. El caso es que en el juego se plantea con cada uno elige una especie de soldado, hay pues también elegir unas escuadras. Este juego está muy pensado para jugar en solitario, ¿vale? Pero también tiene modalidades para jugar varios, que es directamente, pues en vez de llevar un tío tres soldados, pues cada uno iba a su soldado. Igual yo iba a un soldado, Bragdas iba a otro, Valentín iba a otro. Y te dan un número de puntos de recursos por la misión. Y como un juego esto de Warhammer o lo que sea, pues tú te equipas tu muñeco, ¿no? Y nosotros tenemos un soldado y ahora yo pues me cogí la recortada, el M16 y una pistola, ¿vale? Y también te coges habilidades. Una habilidad que es especialista a quemarropa, a corta distancia. Con lo cual yo iba con mi escopeta más feliz que un 8. Luego estaba Valentín, que iba con su M16 y su MP5 con silenciador, y también su habilidad de francotirador, o sea, su habilidad de tirador y su mira telescópica, Con lo cual el tío iba ahí también, así en plan sigiloso y tal. Y luego estaba Bragder, que iba con su rifle sniper de francotirador y su M16. Y el juego tiene una mecánica muy, muy chula con el uso de las armas y de los dados. Digamos que para tú tirar un... para disparar un arma, pues tirar. Siempre tienes que tirar dos dados, ¿no? Uno es el de cobertura, que es un dado de 6. Que, por cierto, los dados, voy a decir ya, los componentes en este juego son regular, ¿vale? ¿Por qué son regular? Porque los dados son unas balas. ¿Sabéis que si coges un lápiz de esos que está dentado, que tiene una forma como de hexágono, y pintas los números ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y los ruedas, pues eso te simula el dado? Pues esto lo hace lo mismo, pero con unas balas. Tiene unas balas como dentadas y eso te simula a los dados. Bueno, pues eso es una porquería. No juguéis con eso. Nosotros, porque no teníamos ya dados, pero no juguéis con eso, de verdad. Porque te trae un dado de 10, o sea, una bala que te representa el dado de 10 y una bala que te representa el dado de 6. Eso es una chapuza. Eso no juguéis, buscaros unos dados de toda la vida, que son mucho más divertidos. Porque eso rueda, no se para, estás 3 horas mirando así, y está el lápiz así como rodando por la mesa. Una chapuza, vaya. Es muy bonito la bala y eso, pero luego a la hora de jugar no es nada práctico. Y el caso es que hay una mecánica que tú siempre tiras dos dados. El dado de 6 y luego tiras tantos dados de 10 como el arma te permita. Pues el arma dispara en tiro a tiro, es un dado de 10. Si es ráfaga, pues dos dados de 10. Y si es automático, totalmente automático, es semiautomático el otro, pues tiras 3 dados de 10. Y ahora tienes que sacar un valor para hacer kill, para hacer una muerte. Y pues, y dependiendo luego del valor que saques, pues puedes hacerle el suppressed, ¿no? Que se queda el tío como atontado, se queda que no actúa ese turno. Con lo cual, con esa mecánica solo, la verdad es que el juego es muy entretenido, porque también uno de los valores que te muestra el dado es el de reload, ¿no? El de recargar el arma. Si sacas, por ejemplo, 2 o menos en un arma, pues tienes que recargar el arma. Entonces es muy divertido, porque tú tiras el dado de 10 y lo tiras en tiro a tiro, pues si sacas un 5 o un 6, pues no le das. Si sacas un 8 o un 9, un 10, le das. Si sacas un 2, recargas. Pero si tiras 3 dados de 10, tienes más posibilidades de impactar, pero también es mucho más probable que tengas que recargar el arma. Recargar el arma te cuesta una acción y en tu turno solo puedes hacer 2 acciones. Entonces, el mapa te viene con un desplegable así muy chulo y tú vas poniendo y dices, bueno, la misión esta dice que el capo de la droga aparece en el hueco 6, pues tenemos que avanzar 6 cartas. Y hay una mecánica de ir avanzando a través de las cartas. Los jugadores vamos sacando cartas, tenemos 2 acciones todos los turnos, una acción es todo, es disparar, es sacar carta, es avanzar, es de todo. Y básicamente lo que es el juego es, venga, tú avanzas por aquí, tú avanzas a la carta, yo disparo desde lejos, te cubro con este, el francotirador ahora mata a este y ahora aparecen 4 enemigos. Pues 4 enemigos hay 2 que son masillas que protegen a estos 2 que son los que están con el tal. Y claro, nos salió un tío con un sniper en un sitio y nos costó un huevo matarle porque antes teníamos que matar a los otros. Una vez que teníamos matado a ese, nos apareció un tío con un pack de... ¿cómo se llamaba? Como un pack de rocket launcher, 2 tíos con unos lanzacohetes y venga a tirarnos cohetazos ahí. Y al Valentín casi se lo carga de los cohetazos. Y nosotros ahí pues avanzando por la jungla y tal. La verdad es que el juego está chulo. Lo que pasa es que luego los componentes también tiene 2 tipos de cartas. Un tipo de cartas que aparece una fotografía y te aparece un tío aquí todo vestido hasta las trancas y te dice, este es el sargento no sé qué. O la carta de atacar y se ve un tío atacando con el rifle. Que son fotos reales de gente real que les ha mandado las fotos, se las han puesto en el juego. Y luego tienen otro tipo de cartas que son, por ejemplo, donde aparecen las misiones, ¿no? Te pone el campamento de los narcotraficantes y te aparecen 4 tíos que han hecho en un programa 3D, que han puesto ahí unos modelos, como decía Bryder, con el poser o algo así en 3D, y han sacado una screenshot y eso es la carta. Y la verdad es que es muy cutre. Las cartas que están hechas así es muy, muy, muy cutre. La verdad es que da un poco de pena. Luego la calidad y eso está bien. Te viene con una especie de tablero de papel, esos que, bueno, no te hace falta, porque en realidad el tablero es antes para ponerte las cartas donde van y es un poco innecesario, pero la verdad es que el juego, cuando lo sacó al principio Bryder, yo pensé, digo, bueno, a ver qué tal está. Esto tiene pinta un poco de... no sé si va a ser un poco rollillo. Pero el juego es muy sencillito. Las cosas que puedes hacer son muchas, porque hay muchas decisiones. Pues avanzo ahora y le disparo a quemarropa. Y si avanzo y disparo y me quedo sin encasquillado, pues ¿qué pasa? Y si avanzo y el tío me ataca y me hace un daño y me quedo suprimido y no puedo hacer más acciones. Tiene un montón de decisiones. Y si le tiro la granada, y si le disparo con la pistola, y si me quedo a lejos, y le disparo con no sé qué. Y la verdad es que tiene un montón. Incluso me gustaría que tuviese algunas decisiones más, porque como le decía Bragder, hay una cosa que es la cobertura que tú no puedes mejorarla. Tienes cobertura 2 todo el rato y no puedes mejorarla. Hombre, tenía que estar bien que pudieses hacer una acción que fuese buscar cobertura y no sé, como el Fields of Fire. A mí la verdad es que en algunas cosas me recordaba el Fields of Fire. Incluso después de acabar la partida, cuando llegué a casa, una de las primeras cosas que hice fue sacar el Fields of Fire de la estantería y ponerlo aquí al lado mío. No sé para qué, porque todavía ni siquiera he abierto la caja, porque es un juego muy complicado, pero es que tiene un aire mucho al Fields of Fire, pero en vez de llevar todo un destacamento con 6 o 7 tíos y estar todo el rato con el problema de que es que a este le quiero mandar una orden, como no tengo la radio, no le puedo mandar la orden. En vez de estar con ese problema, es todo el rato acción directa, es avanzo, no sé qué, le tiro. Estás todo el rato gastando cartas especiales que te dejan hacer un montón de cosas chulas, pues apunto y disparo, le disparo, muevo, tal. Y la verdad es que te da un aire así a película de esta de acción que está bastante chulo. A mí, la verdad es que el juego me gustó bastante, no me importaría volver a jugarlo. Perdimos la misión, porque la misión teníamos que llegar a un sitio a toda velocidad y al final íbamos ya corriendo por la selva prácticamente intentando llegar al tío, tirándole de todo, disparándole desde lejos, pero al final no conseguimos acabar la misión ni... Yo creo que nos faltó 1 o 2 turnos más, porque vas también contra reloj. Creo que al principio fuimos muy lentos y eso al final nos penaliza, además las primeras que jugamos, pero la verdad el juego está muy chulo, ¿eh? Warfighter, mirarlo en la BGG, la verdad es que ya digo que en cuanto a fotos y eso a calidad... A mí me deja un poco así, porque las fotos que tienen reales de un tío ahí disparando y eso, un tío en la jungla tirado así y tal, pues las fotos están chulas. Pero luego es que hay una parte de gráficos que eso que han hecho con el 3D que está cutre, que le queda pena. Bueno, vamos con el último. El último es el Homesteaders, que es el juego del diseñador Alex Rockwell, que sacó Tasty Strength Games. Y ahora creo que la edición que hay es de Queened Games, que son los que sacaron la nueva edición. Es un juego que ya he hablado en otra ocasión, un juego que en su primera edición... tuvo muy, muy mala fama porque todas las cajas vinieron húmedas desde China, tuvieron un montón de problemas de componentes, los tableros se combaban y tal. Y en la segunda edición, bueno, dicen que el juego sobrevivió gracias a que el juego era muy bueno, ¿no? Pues gracias a eso se siguió vendiendo. Y en la segunda edición, pues la verdad es que ya había leído muy buena reseña y lo pillé. Ya he jugado unas cuantas veces, ya he hablado de unas cuantas veces. Y la partida que jugamos, la verdad es que me gustó mucho, porque creo que la primera vez que jugamos al juego y un poco ya me empecé a enterar de cómo iba el juego, de las cosas que podías hacer y eso... Y es un juego súper sencillo, porque son 10 turnos, juegas 10 pujas y los dos que ganen la puja se llevan un privilegio para construir un edificio. Y los edificios van haciendo cosas, pues te puedes comprar la acerería, que pones un tío y te sale un acero, o la fábrica de acero, que sale el acero solo, pero es más caro construir. Y cada turno vas intentando hacer edificios, con esos edificios, comerciar con el mercado... Y sacar más es como un Uber Rosenberg, como una agrícola de esos, pero vitaminado, donde no paras de hacer cosas, estás todo el rato, bueno, ahora voy a hacer esto, bueno, pues voy a pujar 5 por estación, vale, pues ganas la acción, bueno, pues como gano la acción, hago un comercio de hierro, que me dan 4, más 1 de hierro que tenía aquí tal, 5 que pago, y con esos 5 ahora me hace falta una vaca, pues la vaca con 1 de oro y 1 de comercio, compro, y se hace todo al momento, instantáneo, de pim, pim, pim, pim. Y estás limitado por las fichas de comercio que tienes, el número de veces que puedes hacer comercio, que también las consigues con los edificios. Todo lo que haces al principio, que parece, al principio empiezas con 4 cositas y al final acabas con 7, 8 o 9 edificios y un montón de acciones que puedes hacer y un montón de combos que puedes hacer. Y tienes que intentar hacerte el combo chulo para al final llegar y sacar más puntos de victoria que nadie. Cada edificio da punto de victoria y bonos al final de la partida. Cuanto más vaqueros, pues igual hay... un edificio que por cada vaquero te da un punto de victoria. Pero ese edificio igual nadie lo construye, con lo cual nadie se lo lleva. Igual hay otro edificio que por cada ferrocarril que hayas construido te da un punto de victoria. Y la verdad es que es un juego de recursos, de cambiar, compro, vendo, cojo este, se lo cambio ahora tal. Y todos los cambios los haces con el banco y es un juego de gestionar recursos que lo único, único, único que tiene negativo es que la primera partida salen todos los edificios ahí encima de la mesa y claro, al principio te pierdes porque igual hay 20 edificios, no sabes lo que hace cada uno, no sabes lo que puedes comprar, no sabes... Claro, la primera partida yo sé que es muy duro, pero cuando ya he jugado 2 o 3 partidas, como ahora, ya digo, me ha pasado a mí que este es el caso, donde ya he jugado ya 3 partidas, 4 partidas, no sé cuántas llevo ya, y ya más o menos te haces una idea de las cosas que puedes hacer y ya se te abre un poco la idea, incluso la idea de pasar, que en este juego hay, pues si hay 2 pujas, hay 3 jugadores, pues uno tiene que pasar siempre, con lo cual uno se queda sin nada, pero hay un pequeño de regla que te deja coger un como una pequeña ventaja que le da al que pasa. Entonces, cuando pasas unas cuantas veces, la ventaja cada vez es mayor. Con lo cual, cuanto más pases, también a veces incluso te interesa pasar porque dices, oye, pues si paso me llevo una vaca, que la vaca cuesta un montón sacarla, o me viene muy bien porque es un recurso que me cuesta a mí mucho sacarla. Igual a Bragdel le sacaban las vacas solas porque tenía el matadero, y pero a mí no y me costaba mucho conseguirlo. Con lo cual, a veces, también pasar incluso hasta es una opción. Y es muy curioso el juego porque yo iba toda la partida pensando, la partida iba todo el rato pensando que iba fatal. Bragdel iba todo el rato pensando que iba fatal. Y yo voy fatal, iba fatal. Y yo estaba pensando al final de la partida, joder, sí que voy fatal soy yo, si es que no entro a las pujas, no tengo dinero, y luego llegaba a las pujas y decía, venga, 12. Al final teníamos unas pujas brutales. Y llegaba el brother, por favor, y se acaba el dinero. Y decía, joder, ¿pero dónde tiene este tío todo este dinero? Y tal. Y venga ahí a pujar y venga tal. Y yo iba pensando, ¿va a ganar Valentín o va a cantar Brad? Y Brad era todo el rato llorando. Digo, bueno, como el Brad llora tanto, digo, irá a ganar Valentín. Que se había construido un edificio que era la iglesia, que le daba 10 puntazos y todos los turnos le daba 2 puntos de victoria, que era un pedazo de edificio. Que costaba, bueno, ese para construirlo tuvo que empeñar, tuvo que pedir hasta créditos al banco. Y es muy curioso el juego porque cuando juegas con gente que sabe un poco jugar, pues claro, llega un momento en que te aprietas, ¿no? Porque las últimas pujas eran, venga, pujo aquí, venga, pujo aquí, venga, pujo. Y hay un momento en que dices, mira, yo esto no lo puedo pujar, pero bueno, voy a pujar. Y si no, pues pido un crédito. Pero claro, ya hay un momento en que dices, ya no me conviene pujar más porque toda la cantidad de créditos que tengo que pedir para pagar la puja me repercuten tanto negativamente que los puntos que de victoria que voy a conseguir por esta acción son negativos. Con lo cual ya parabas en la puja, el otro seguía y decías, bueno, pues ahí seguimos. Y llegó al final de la partida y contó Brack de los puntos y tenía 20 y no sé cuántos. Contó Valentín 35, me puse a contar y yo no llegué, conté 36, digo, toma ya. Y gané y puedo decir que en ningún momento, esto cuando me vean en persona lo voy a negar, pero en ningún momento pensaba que yo tenía ninguna oportunidad en esta partida o estaba jugando fatal, no me estaba enterando, digo, de si están sacando aquí dinero, están sacando de todo y yo estaba ahí más puteado, por no decirlo de una manera más fina, pero estaba allí que decía, José, es que no tengo nada, y digo, coño, yo he ganado. Con lo cual, la verdad es que el juego cada día me gusta más, porque es que me sorprendió y todo, me sorprendió con lo agobiado que estuve toda la partida y lo mal que estuve, y pensando que iba fatal, y al final dije, joder, sí he ganado. Y me gusta mucho. La verdad es que el Homesteaders, cada día me alegro más de tenerlo en la colección, y cada día avanzo un pasito más hacia la colección permanente. Y nada más, hasta que hemos llegado, como ya os digo, aprovecho para saludaros de parte de todo el equipo del tablero. Las navidades, ya sabéis, estas navidades, si tenéis algún problema con las cenas familiares o las cenas de empresa, como decía el amigo Zero Marx, el mejor amigo de un aventurero son unas buenas zapatillas de deporte y una escopeta recortada. Nos vemos después de las navidades. Adiós.